the black beat. All attack me, blam blam, she napsis. Mi trap trap, atrapa, black up, tama fasi. Mi elixir maxi, así la hace así. Un radiante en fósil, aquí de la calle, tú no nací. Yo sí, calma, perro, para ser yo debería ser más rapero, nada menos. Y aquí te le faltan frenos, van al menos. El proyecto paralelos, para mi paradero. Tu cara voy a tapar lancebo. Tu coeficiente no es suficiente, va para cero. Quiero un bidón, a un run, ya vampiro. Y si muero hoy, compro join a San Pedro. Ya cabrón, aquí están los copetes, los pitos vaciles. Ya ten, the god devils, el ingrediente hex number one. Kill the beat remix on the mil layer. The game reading ready it is hex, hex. Get out the place, please. Goddamn, the god devils, the ingredient hex number one. Kill the beat remix on the mill layer. The king reading ready it is hex, hex, bitch. Get out the place, please. Y es que yo tengo la bomba, que la plataforma pa'l carnaval quiera saltar hasta las cuerdas. Oh yes, es el ingrediente X. Me que trefes next, never se enfrenten in this shit. Pensa, de remedy al levy, chiste ambiente. Empieza, pieza por pieza, mezcla y defensa. Piensa, que el pánico no siempre sendas y cosecha mierda, tienda que te atienda con mis piedras now. Busco y publico ciencia en mi negligencia. Busco inteligencia y eficiencia, fecha. Ponte de pie con la ex. Un ingrediente que ingerencia. Usa rimas con las que no buscan. Arata real, esto es lo que abucha. De la masa que yo busco. Aclara algo que realmente no le escucha. Usa rimas con las que no buscan. Arata real, esto es lo que abucha. De la masa que yo busco. Aclara algo que realmente no le escucha. Oye, hermano, ¿qué weá? No queda ni una weá, weón. Ah, ya ni importa, sácate uno, weón. Goddamn, the god devils, el ingrediente hex number one. Kill the beat remix on the mill layer. The king reading ready it is hex, hex, bitch. Get out the place, please. Goddamn, the god devils, el ingrediente hex number one. Kill the beat remix on the mill layer. The king reading ready it is hex, hex, bitch. Get out the place, please. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ya te traemos la fórmula. La explosión del laboratorio, un Big Bang. Ya te traemos la fórmula. Si de dos vacilan, tres y cuatro te jampatan. Ya te traemos la fórmula. La explosión del laboratorio, un Big Bang. Ya te traemos la fórmula. Si de dos vacilan, tres y cuatro te jampatan. Trayendo el ingrediente, ¿eh? Directamente a tu cerebro. Goddamn, the god devils, el ingrediente hex number one. Kill the beat remix on the mill layer. The game reading ready it is hex, hex, bitch. Get out the place, please. Goddamn, the god devils, el ingrediente hex number one. Kill the beat remix on the mill layer. The game reading ready it is hex, hex.